Bienvenidas a Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina. Yo soy Dario y estoy muy feliz de estar aquí en Granada, en el sótano que es el estudio de la radio, grabando el primero de la que esperamos sea una larga serie de episodios introductorios a ficciones sonoras, radioteatros, audiodocumentales, audioensayos y cuanto más tipos de artefactos sonoros se os ocurran. Pero eso sí, que sean artefactos narrativos, historias, no importa si verídicas o inventadas, pero siempre que nos ayudan a entender un poco mejor las realidades en las que vivimos. Hace pocas semanas hemos emitido el último episodio de la primera temporada de Ya no estás sola, una radionovela ideada, escrita e interpretada por activistas de Stop Desahucios Granada 15M. De hoy en adelante, cada semana, los sábados a las 7 de la tarde y en réplica los miércoles a las 10 de la mañana, os vamos a proponer un nuevo episodio de una nueva serie narrativa. Las primeras serán todas de producción externa, o sea, de otras radios y otros colectivos amigos. Pero esperamos que pronto podamos presentaros otras producciones internas de Radio Almaina. La primera serie, el primer baño de oralidad que os invitamos a daros, es Spectrum, ensayos sobre el sonido y la escucha. Estamos aquí, en el estudio, con Soledad Ruiz, su creadora. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Ha venido directamente desde Madrid. Bueno, no directamente, indirectamente. Sí, indirectamente porque aproveché este puente para ir a ver a mi madre, que está en un pueblo de Jaén. Y dije, bueno, pues ya que estoy por el sur, vamos a hacer un poco la tournée. Bueno, así que para la primera narración sonora de Baño de Oralidad, tenemos el lujazo de tener aquí a la creadora del podcast que vamos a oír en las próximas semanas. A mí, si no te importa, antes de hablar de Spectrum, me gustaría leer la biografía tuya que aparece en la web. Ah, bien, en la bien. Web de Pandemia Teatro. Claro. ¿Vale? Dale. Soledad Ruiz nace en Jaén en 1984. Es hija de un agricultor y una ama de casa. A los 6 años es llevada al Cerro de la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena, Andújar, donde en plena romería es lanzada junto a otros niños hacia la imagen de dicha virgen y recogida después por unos monaguillos que la entregan al padre equivocado. Este hecho y la visión del Museo Cueva de la Ermita a principios de los años 90, llena de velas, trajes de novia, fotografías de presidiarios, mensajes personales, oraciones y piernas ortopédicas, le producen una ensoñación tal que en el futuro no puede encontrar una profesión estable y no queda más remedio para ella que dedicarse al arte. Tras una adolescencia desafortunada en cuanto a drogas y relaciones sexuales, realiza sus estudios de filosofía en Granada y París. Al finalizar los estudios, su declive profesional se acentúa cuando ingresa en una compañía de teatro y más tarde en los conservatorios de música y danza. Actualmente regenta una desconocida compañía llamada Pandemia Teatro, ha realizado un spot publicitario para una funeraria y de vez en cuando saca un poco de dinero cantando en bodas. Sí. Vaya biografía, ¿no? Sí, y lo mejor es que es bastante real. Bueno, háblanos un poco, si te apetece, de Pandemia Teatro, ¿no? Que yo entiendo que también este trabajo de alguna manera está encajado dentro de esa compañía, aunque es un trabajo tuyo individual, yo entiendo. Sí, es un trabajo individual. Y la historia de Pandemia Teatro es muy graciosa. A mí, en realidad, todo esto empieza con un nombre. A mí este nombre se me ocurrió como en 2014. Yo por entonces estaba en la compañía de teatro de Vladimir Chekhov, que es una compañía que, bueno, Granada siempre es una ciudad donde la gente se mueve mucho y se va yendo. No sé cuánta gente quedará en esta ciudad que reconozca esa compañía, pero durante mucho tiempo fue bastante conocida y bastante importante. Y yo trabajaba, actuaba y empecé a dirigir espectáculos dentro de esa compañía. Y en realidad Pandemia Teatro nunca existió como tal, siempre existió más en mi mente. Es decir, yo era yo y tenía como amigos que de vez en cuando pensaba algo, pues hacíamos cosas juntos. Y mucha de esa gente también era gente que estaba en la compañía de Gato Gordo, que también es una compañía que sigue vigente, ahora menos, ya hacen a lo mejor un espectáculo al año, pero bueno, también una compañía que en su día en el Realejo dio mucho que hablar y fue, tenía un estilo muy berlinés, muy de microteatro en una casa de 4 o 5 plantas, donde se volvía todo un poco loco. Yo me acuerdo de esa casa, que sí he estado ahí. Sí. Sí, y me acuerdo de ti en Vladimir Chekhov también. Ah. Sí, ahora que te vi entrando en la puerta es cuando hice la... La conexión. La conexión, sí. Pues sí, de ahí venimos. Así que todavía tus fantasmas están dando vueltas por aquí, por Granada. Veo que quedan, sí. Y claro, yo me inventé esto de Pandemia Teatro para poder unir todos los proyectos teatrales que yo había hecho. Que es verdad que algunos venían de la base de Vladimir Chekhov, otro dentro de una compañía que estaba muy relacionada con Vladimir Chekhov, que se llamaba Sintéticas. ¿Sabes? Que era Sintéticas, pero sin acento, Sintéticas. Y era una cosa que inventó sobre todo Gemma, que Gemma es la que me ha estado echando una mano con la edición del guión. Y creamos Sintéticas. Entonces, como que había como mucho trabajo mío disperso por ahí y cosas que ya estaba haciendo nuevas y tuve que aunarlo todo dentro de ese nombre de Pandemia Teatro para crear la web y tener un sitio donde poder colgar mi trabajo. Cuando yo pensé esto de Spectrum... En un principio no sabía muy bien qué hacer con la web, porque es verdad que hacía tiempo que estaba parada. Creo que nunca ha tenido visita. Ahora está teniendo visita gracias al podcast, pero yo creo que nunca tuvo visitas en su día. Y uno de los apartados de la web, que era eventos, que no había eventos, porque bueno, yo ya hace 5 años me fui a Madrid, llegó el confinamiento, la pandemia, perdí todo contacto con el teatro. Solamente tenía contacto con la música como en mi faceta como cantante, que estaba siendo bastante desastrosa y horrible, que vamos, en fin, estaba en una época bastante deprimida, justo cuando se me ocurrió esto del podcast. Y una vez que salió dije, bueno, yo esto tengo que tenerlo, los suyos siempre dicen que tengas un sitio web donde la gente pueda ir y ver todo lo que tú tienes hecho. Y ese apartado de eventos, que no estaba sirviendo para nada, porque no estaba sucediendo nada en mi vida más que cantar de vez en cuando y ni siquiera me sentía satisfecha con eso, dije, bueno, pues aquí vamos a meter la parte del podcast. Y ahora, fíjate, de repente, Pandemia Teatro está cogiendo más nombre. Ahora que existen menos todavía de cuando existió, porque cuando llegó la pandemia real, toda esta idea, claro, las imágenes que tuve en la página web son de imágenes de la pandemia de gripe, que sí. Jugó a principios del siglo XX, en los años 20. Y claro, en el momento en que ocurrió una pandemia real, toda esa imaginación poética acerca de lo que es la pandemia, acerca del teatro como enfermedad que se extiende, claro, se hizo demasiado real. La gente tenía imágenes propias de lo que es una pandemia. Entonces toda esa magia se cayó y para mí ya no tuvo sentido, tuvo menos sentido todavía. Si yo ya quería hacer algo con la compañía, alguien me decía, ah, pero aprovecha, pandemia, teatro. Y yo pensé, no, si es que es todo lo contrario. La pandemia real me ha arruinado, bueno, ha hecho otras cosas peores en la gente, ¿no? Pero a mí personalmente... me arruinó esa parte de magia que yo tenía en torno al nombre de la compañía. Así que claro, y encima ahora lo peor es que la gente leerá Pandemia Teatro y pensará que es por la pandemia de ahora, claro, y es como nada más lejos de la realidad. O sea, para mí no me lo rompió todo. Bueno, pero te estás recuperando muy bien, porque ese podcast es algo muy especial. Yo creo que Spectrum es realmente un artefacto sonoro para escuchar y para guardar, ¿no? De estos de consumo rápido que escuchas una vez y después ya está, sino que nada, que yo creo que es algo que si estuviese grabado en una serie de discos de vinilo, valdría la pena. Que por cierto, si os metéis en la web de Pandemia Teatro y entráis en el apartado de Spectrum, podéis acceder directamente a los guiones y a muchos materiales que son súper interesantes y que de alguna manera pues hacen de este producto sonoro algo que va también más allá. Sí, es un trabajo de investigación también, aunque también es un trabajo bastante estético porque no quiere perder esa inmediatez de al fin y al cabo yo vengo del teatro, yo tengo otra manera de narrar. A mí la investigación per se, fíjate, ahora este proyecto se está convirtiendo en mi TFG en la Escuela Superior de Canto de Madrid y no arranco a escribirlo porque es como en plan de, y ahora tengo yo que pensar en una metodología, en cumplir como cierto apartado en mi escritura, o sea, intentar encajar un trabajo tan estético en el fondo y tan grande dentro de, pues, de parámetros universitarios, que a mí me da una pereza tremenda. Lo entiendo. Tú que te dedicas mucho a esto. Y en esa labor estamos. Pero sí, lo que decías creo que tiene bastante de especial este podcast que no sea tu conocimiento o lo que te puede aportar no se agota en una sola escucha. necesita, bueno, necesita si tú quieres, ¿no? Pero si, o sea, si tú le quieres dar más escucha, siempre va a descubrir algo nuevo. Y hay un punto en el que, bueno, yo creo que tiene varias capas de conocimiento y cada uno puede engancharse en la que quiera. Hay gente que puede pensar que sea más complejo, menos complejo. Tiene también esta cosa que posee la música, que esto que hablo de la inmediatez, de dejarte simplemente invadir y sentir cosas, porque el podcast está muy pensado también para sentir, no solamente para pensar, y para abrirte pequeñas puertas, pequeños compartimentos de conocimiento que cada uno puede ampliar según lo que le llame. Y en ese sentido, esa es la rareza que tiene este podcast, que normalmente es verdad que muchas cosas se hacen pues en plan de, pueden estar muy bien hechas técnicamente, incluso argumentativamente o narrativamente pueden estar muy bien hechas, pero la escuchas una vez y vale. Pero este, lo especial que tiene es que es otro rollo, va en otro sentido. Sí. Bueno, estamos hablando aquí porque los dos le hemos escuchado y una de las dos personas que estamos aquí lo ha creado, así que lo conocemos, pero la gente que nos está escuchando todavía no lo conoce. Lo va a conocer desde la próxima semana. Cada semana pues, se transmitirá en la radio un episodio nuevo, ¿no? Son 6 episodios en total. Así que puedes decirnos qué es Spectrum. Mira, cuando estaba haciendo Spectrum y me preguntaban qué estaba haciendo, me costaba muchísimo definirlo, porque yo decía, bueno, va sobre el sonido. Y yo pensaba, ahora se van a pensar que voy a hablar de cables. Digo, no voy a hablar de cables. Entonces me costaba mucho. Y hasta que no escribí la sinopsis, y tú lees la sinopsis, y la sinopsis es completamente poética. Creo que solamente puedo expresar de manera poética. No sé si tú la tienes ahí. Bueno, voy a leer la sinopsis entonces. Podcast de 6 episodios que aborda la cuestión del sonido y su manera de afectarnos, desde una visión filosófica y poética. Sus temáticas son la guerra, lo informe, la voz rota, lo bello, el ruido y el silencio. También es la deidad fragmentada que desde la antigüedad se comunica a través de los sonidos de la naturaleza. Y es que preguntarnos por el sonido es lanzar una pregunta al pasado y al subconsciente. Es encontrar también el origen de un terror profundo. Así se explica mucho mejor que diciendo, es un género narrativo de no ficción. Y habla del sonido muy bien. Pues ya que estamos, pues podemos escuchar quizás los primeros... No tienes un como decíamos, un teaser, ¿no? Un teaser. No tienes un teaser oficial. Nunca hice uno porque pensé, nadie me está esperando. Claro, yo no tengo ningún tipo de producción detrás, ni nada, ni mucha gente no sabía... Amigos muy cercanos solamente sabían que yo llevaba 2 años con esto. Más que nada porque había dejado de verles, porque no tenía tiempo. Y por eso lo saben. Y yo no hice teaser porque pensé, nadie me está esperando, no sé dónde voy a mover esto, a nadie le va a importar. Yo saco el podcast directamente y ya veremos qué pasa. Vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora son los primeros 2 minutos, un adelanto del primer episodio, que, como decía antes, vais a poder oír la próxima semana en Radio Almaina. Antes que la música fue el sonido. El sonido puro, sin restricciones conceptuales. El verbo del que habla la Biblia como vibración que atraviesa el mundo. Los dioses entraron en el sonido para hacerse eternos. En el tiempo de las epopeyas, anterior a la escritura, solo los poseedores de oídos sobrevivían, pues escuchar era un impulso a la existencia. Los profetas cuentan que, de igual manera que el mundo se inició con un rugido, este perecerá derrumbado bajo un gran clamor. ¿Qué es el sonido? ¿Qué cualidades posee? ¿Qué lo hace sugerente y evocador a veces y otras terrorífico? Tal vez sea una ausencia cautivadora que nos atraviesa a través de su vibración, que nos relaciona con lo irracional y lo inexplicable, produciendo deseo y temor al mismo tiempo. Año 1917. Primera Guerra Mundial. En una noche lluviosa al norte de Francia, el ejército francés inicia un ataque demoledor para el bando germano. La luz de las bombas ilumina las trincheras y un joven camillero alemán de 20 años llamado Alfred Wolfson intenta abrirse paso a través del barro. La artillería no deja de caer a su alrededor y sus compañeros yacen muertos por todas. Bueno, eso era el comienzo de Spectrum. Primer episodio que se titula, tiene un título precioso, El odio a la música. Bueno, precioso, terrorífico de hecho, pero... Sí, yo como músico sé, bueno, sé de lo que hablo. En realidad, el título sale del libro de Pascal Quignard, que fue el libro básicamente que me dio la idea. Hay dos cosas fundamentales a la hora de crear esto. Bueno, tres. Una, yo en realidad estaba buscando una ficción sonora. Porque al venir del teatro, al estar tan sola en Madrid y este tipo de cosas, al sentirme tan mal, yo como músico en ese momento de mi vida, necesitaba hacer cosas creativas para remontar un poco en mi espíritu. Y buscaba una ficción sonora y en ese momento yo estaba estudiando pues, sobre sonido, no tanto para los aspectos técnicos de esa ficción sonora, sino una ficción sonora que tratase el sonido de una manera diferente. O sea, estaba buscando recursos estéticos para hacer ese tratamiento de esa ficción. Pero hacer una ficción es muy caro. Mandé el proyecto a varias plataformas o personas, nadie contestó, yo creo que ni siquiera lo leen. Y dije, bueno, ya está, yo voy a seguir pensando en la ficción, bla, bla, bla, ya veré cómo lo hago, ya veré cómo lo consigo, ya conseguiré yo financiación como sea. Y en esa época en la que, bueno, pues yo me sentía así, en esa vorágine emocional de decaimiento, me llegó el libro El odio a la música de Pascal Quignard, que para mí es de los mayores regalos que me han pasado en la vida, como cosa vital. Porque aparte de que el libro me dio la idea de decir, no, yo lo que tengo que hacer es... un poco sobre esto. O sea, ese libro tiene el germen de muchas cosas de las que yo luego hablo, ¿verdad? Que yo luego expando muchísimo todo lo que habla el libro, pero el germen de todo está ahí, de alguna manera. Y poco a poco, el hacer ese proyecto me fue sacando también de mi estado mental. Es decir, yo tuve una época en la que yo tenía ese rato al día en el que dedicaba al proyecto y yo sentía como cosquilleo, como mariposa en el estómago, como si me hubiese enamorado. Es que de verdad, estaba en una época que, o sea, yo no quería ni ir a trabajar, ni ir al conservatorio. Yo quería quedarme en la cama, pues imagínate, pues yo no sé lo que hubiese tenido si no me hubiese encontrado de repente con esta idea. ¿Sabes? Como que para mí fue una idea muy feliz. Y empaticé mucho con el contenido de ese libro porque, ya te digo, yo como músico yo me estaba sintiendo muy mal, muy... o sea, mi instrumento que es la voz... O sea, no conseguía... Claro, ya de por sí tocar un instrumento, si psicológicamente tú no estás convencida de lo que haces, ya es difícil. Imagínate que el instrumento encima lo llevas dentro, el bloqueo es bastante grande. Un bloqueo emocional te puede bloquear mucho la voz. Y yo no conseguía desbloquearme. Así que pensé, mira, que le den por culo a la voz. Yo me voy a centrar, que le den por culo a todo. Yo me voy a... Aún así no dejé el trabajo, no dejé los estudios, pero dije, yo me voy a centrar en esto todas las horas que pueda, a ver si a mí esto me... Y muy bien, remonté y me salió un proyecto muy bonito. Y además de eso, o sea, yo además cuando leía El odio a la música de Pascal Quignard, que es un libro que habla sobre todo, o sea, el capítulo 1 está muy centrado en lo que cuenta ese libro, acerca del uso que se hizo de la música en los campos de concentración, sobre todo nazi, hablamos sobre todo de eso. También la historia de Alfred Wolfson, que es la historia de... Solo para contextualizar, o sea, un poco la historia es que Alfred Wolfson en la Primera Guerra Mundial... pues como que sale muy afectado de ahí y empieza a oír unas voces, ¿no? Unos gritos en su cabeza y como descubre de alguna manera que la única manera de exorcizar ese terror, ¿no? que le resonaba en la cabeza, pues era intentar como repetir esas voces con su propia voz. Y de ahí sale todo, ¿no? Toda una historia, un recorrido que Soledad cuenta en el primer episodio y también en el segundo, que está muy centrado sobre la escuela y las técnicas vocales que Wolfson desarrolla partiendo de esa experiencia personal traumática que él ha tenido, ¿no? Claro, yo cuando escuchaba, bueno, cuando leía el libro de Quignard y él hablaba del sonido como un ente que violador, ¿sabes? Porque tú no puedes tapar tus oídos, tú puedes cerrar los ojos y no ver algo horrible, pero el sonido penetra de otra manera, es muy psicológico. Cuando yo leía a Quignard no dejaba de pensar en Wolfson, en ese campo de batalla, en esa noche en la que escuchó los gritos de un compañero suyo. Él era camillero, su misión era rescatar a gente, salvar a gente de las trincheras y llevarla al hospital móvil o lo que fuese. Y él quedó atrapado en el barro y solamente durante toda la noche escuchó los gritos de un compañero suyo que le pedía ayuda, pero con una voz que él pensó que un ser humano jamás podía expresar un sonido así, no podía sacar de su cuerpo un sonido así. No fue lo único que escuchó en la guerra, escuchó muchas más cosas, pero el punto de escisión, de ruptura total, se produjo esa noche. Entonces, al leer a Quignard, yo no dejaba de pensar en Wolfson. Entonces, las dos ramas que hacen, o sea, sin Quignard no existiría este podcast, para empezar, y sin Wolfson no tendría la estética que tiene. O sea, yo creo que son los dos pilares de este podcast, y del primer episodio y del segundo también. Y en el primero, pues desarrollamos un poquito ese, bueno, ponemos ese caramelo en la boca de qué pasó con Wolfson, qué escuchó como tal, y nos vamos a hablar del uso de la música en los campos de concentración. Al fin y al cabo, la ruptura primera que se quiere proponer en este episodio primero es la de no pensar ni a la música ni al sonido como algo bueno, que siempre pensamos que algo bueno para el alma, la música cómo va a ser mala, ¿qué músico no va a disfrutar haciendo música, por favor? ¿Quién no va a disfrutar escuchando música? Bueno, hay momentos en los que la música puede ser también terrible, mal usada, mal propuesta, y ahí yo creo que desfogué un poco en mi malestar con el conservatorio, que en este capítulo, salvando la distancia, porque bueno, no es lo mismo estar en un campo de concentración que en un conservatorio. Casi obviamente, mismo, pero no exactamente. Obvio, claro. Pero a mí, ya te digo, esta cosa curativa me empezó ya a salir de ahí. El segundo episodio, que es Sonar la voz, pues también como sigue, ¿no?, con la historia de Wolfson, como decíamos. Y claro, el segundo episodio supone ya una ruptura estética. Es decir, seguimos con la historia. Ya desarrollamos la historia de Wolfson bien. Desarrollamos, bueno, mostramos qué es lo que pasa con esa voz. O sea, qué resultados tiene lo que hace Wolfson en el canto lírico, aunque el canto lírico no le hace ni puñetero caso a lo que hace Wolfson, las cosas como son. Pero bueno, sí que es verdad que luego tuvo mucha aplicación en el mundo del teatro y en la música experimental cantada también. Y hay una ruptura estética, es como una especie de propuesta de decir, ¿qué es lo que consideramos bello? ¿Por qué lo consideramos bello? ¿Para qué lo consideramos bello? ¿Por qué es más expresivo un canto bien puesto, sin desafinarse, no sé qué? Puede ser expresiva otras cosas, que es la expresión. Esos son los temas que viene más a tratar el episodio 2. Además de esa idea como de, ¿no?, de dilución del género también, que va, no sé, muy con las teorías y con las prácticas de Wolfson de que en realidad no existe una voz masculina o una voz femenina, ¿no? Que si piensas que son cosas que pasaron en los años 40 y 50, porque Wolfson muere, si no me equivoco, a comienzos de los 60 o por ahí, pues es bastante impactante, ¿no? Esa idea como de romper ese constructo social de la voz masculina y femenina, y que, bueno, son dos cosas distintas y que no... Sí, y normalmente en el canto lírico a ti te cuentan y te entrenan para que tu voz esté muy bien puesta en lo que, bueno, lo que suele abarcar una voz, que suelen ser unas dos octavas y media, ¿vale? Es un rango bastante pequeño a lo que luego llegó a ampliar Wolfson, que son ocho octavas. Es decir, tú piensas en ocho octavas y tú piensas en un piano entero, incluso más, un poco más, ¿vale? Porque es verdad que había momentos al subir al agudo o al grave que sobrepasaba las teclas del piano. Eso siempre se ha considerado humanamente imposible. Ya las voces se diluyen un poco. Tú puedes escuchar una voz que es masculina, pero dices, ah, no, no, espérate, si esto lo ha hecho una mujer y este grave lo está haciendo una mujer. Y al contrario siempre ha sido mucho más común en la música clásica, porque tener en cuenta que hay una tradición en la que durante muchísimos años las mujeres no pudieron cantar no podían cantar, estaba prohibido. Entonces, siempre esos papeles femeninos los suplían castrati. Las mujeres no suelen practicar tanto su voz masculina, no suelen intentar bajar tanto. Es como ni siquiera en el canto experimental lo hacen muy poco. Y Wolfson fue muy inteligente porque quiso... Claro, al hacer este experimento que hizo con Jill Johnson de cantar todos los papeles de la flauta mágica, lo que hace con esto es mostrar de manera mucho más directa, porque tú cuando estás escuchando una cantante de canto experimental, de técnica de voces extendidas, por ejemplo, tú escuchas agudos, escuchas graves, pero no te sabes situar cuánto de agudo, cuánto de grave ha sido eso. No sabes muy bien decir, bueno, no sé si el rango es muy amplio o no. Pero en el caso de Wolfson dijo, no, yo voy aquí a hacer, esto se va a ver claramente. Es decir, porque por poco que sepamos de música, sabemos que hay soprano, mezzo soprano, alto, no sé, que está todo como muy compartimentado. Y que cada una hace su rol, o cada uno hace su rol. Y Wolfson dijo, mira, pero te pongo aquí a esta tía que canta de soprano, ahora te va a cantar de bajo, ahora te va a cantar de la soprano lírica esta de La Reina de la Noche, ahora te va a bajar a barítono. Y entonces ahí se hace muy evidente. El episodio 3, el ruido, plantea un poco esa idea de ruido como un espacio de posibilidad en la música, ¿no? Claro, una vez que en el episodio 1 hemos roto con la idea de música y en el episodio 2 hemos roto con la idea estética de música, podemos decir que el podcast empieza en el episodio 3. A partir de esas dos rupturas es como ya buscar las razones, bueno, qué sucedió en el siglo XX y sobre todo en tratar de entender por qué la gente se siente tan desconectada de ese tipo de música. La complejidad a la que se llegó en el siglo XX en realidad es bastante grande, porque tú date cuenta que también estaba desarrollándose en esa época toda la tecnología en torno al sonido. O sea, se estaban creando las grabadoras, se estaban creando los sintetizadores, y la música acústica empezó a explorar el sonido por sus propiedades acústicas, no tanto por la relación que un sonido tiene con otro sonido. Esa es la relación musical clásica, es decir, lo que llamamos tonalidad. Un sonido importa en relación a otro sonido. Siempre es como una especie de relación de jerarquía. Yo tengo una nota, que es la más importante, y el resto de notas giran en torno a esa nota. Esa nota puede cambiar. Es decir, yo puedo cambiar de rey. Lo que dice de el rey ha muerto, viva el rey o algo así, porque el rey es una institución, simplemente, sabes que la tonalidad funciona igual, tiene una nota que es esa institución que nunca muere, siempre está sustituida, tú puedes estar en diferentes tonalidades, modular lo que sea, pero siempre está esa nota rey a la que... Y eso que nos da, eso lo que nos da la sensación de poder memorizar una melodía y tararearla, sentir como que hay un peso en el que se resuelve, o sea, siempre está como esta cosa de generar tensiones que se disuelven en esa nota rey, en esa nota astro. Y todo eso se rompe. Es decir, ya de por sí, si la música tiene bastante nivel de abstracción, la indeterminación a la que llega en el siglo XX es muchísimo mayor, porque de repente esa nota rey desaparece. No desaparece en todo, es decir, no es que de repente se genere una atonalidad porque llegó Schoenberg, que funcionó como una especie de Moisés, que dijo, hasta aquí, separo las aguas de lo atonal y de lo tonal. Porque no todo el mundo siguió dentro de eso. Hubo gente, compositores y compositoras que hicieron cosas como más acercándose o alejándose. Ahí ya empezamos como a abrir un abanico enorme de estilos y de experimentación. Pero es interesante entender qué pasa con eso y por qué nos resulta tan lejano. Nos resulta tan lejano porque no hemos sido capaces de desengancharnos con esa búsqueda todo el rato de sensaciones concretas en la música. Yo quiero emocionalmente sentir esto. Las emociones no son tan concretas como la palabra, obviamente. Siempre tienen también esa cosa pues, de indeterminación que decimos. Pero esa aleatoriedad de repente a la que llega la música, no tenemos. A día de hoy seguimos sin tener las herramientas para aprender a disfrutarla. Es otro disfrute, es decir, no es que yo no intento ser buenista en el podcast y decir ahora, no, sí, pero si esto es lo mejor, si la música es simplemente lo mejor. A veces es difícil de disfrutar simplemente por el mero hecho de su existencia, sino que tienes que contextualizar un poco, que eso es lo que da normalmente pierde inmediatez, que es el problema, ¿no? Que a veces eso pierde inmediatez y no tenemos las herramientas para entenderlo, para sentirnos cercanos a eso que nos están ofreciendo. Te vas con una grabadora por ahí, ¿no? En este episodio también. Mira, en este episodio yo pasé muchas horas grabando en la ventana de mi casa. Yo antes vivía en Madrid, en una zona... Sigo viviendo en el centro, pero antes vivía en una zona muy ruidosa. Me mudé durante el confinamiento, así que yo no sabía que era tan ruidosa. Luego empezaron a abrir las tiendas, empezaron a llegar los guiris, y yo pensando, ¿pero qué está pasando aquí? Hablo de la Plaza Mayor, ¿vale? Y en un primer momento, fíjate, el podcast, este episodio concreto, el 3... iba a ser diferente. Yo este guión lo escribí 3 veces. Yo no terminaba de estar convencida. Primero porque al principio me salió muy didáctico. Estamos aquí rompiendo un poco la estética que llevaba yo atrás, ¿sabes? Entonces no me termina de funcionar. Y luego tenía una parte porque yo vivía muy sofocada con el ruido. O sea, esta cosa que propone Cage o que incluso de lo que yo hablo en el podcast, en plan de... bueno, vamos a dejarnos llevar por los sonidos de la calle. Claro, hasta cierto punto. Ya, yo entrevisté a gente que... asociaciones de barrios que tenían mucho problema con el ruido, con el turismo, con las discotecas, con los bares, gente realmente que no duerme. Ahí tú no, obviamente ahí lo de que no es aplicable, pero porque la manera de objetivar el ruido siempre ha sido desde una parte cuantitativa, no cualitativa. Hasta tal hora no se pueden más de tanto decibelio. En Madrid eso se lo saltan por el foro porque la hostelería ya sabes que el negocio estrella y adoran a Ayuso y tú vas allí y tienen carteles de Ayuso en algunos de estas hostelerías, es una cosa tremenda. Y claro, hay una cosa biológica que es objetiva que en plan de que todo el mundo necesita descansar. Entonces ahí todas estas cosas de que no funcionan, pero aún así no lo saqué Primero porque rompía un poco con todo lo que estaba diciendo y porque de repente pensar en Almeida o pensar en Ayuso en mitad de este trabajo no tenía sentido. Entonces lo descarté, esa parte la descarté. A mi pesar, porque la verdad es que fue muy maja y aprendí mucho con la gente esta que entrevisté. Y no utilicé apenas, al final de todas las grabaciones que tengo, utilicé más en el episodio 5 que en el 3. Vale. El episodio 4 que es silencio. Bueno, un poco atraviesa todo el podcast, ¿no? Como... Cuando yo leí a Quiñar dije, vale, esto va por aquí. Y luego, justo después, leí Silencio de Cage y leí el libro este de la afinación del mundo, El paisaje sonoro y la afinación del mundo, sí, de Murray Schafer. Y cuando leí esos tres libros yo ya sabía que iban a ser. En un principio eran 7 episodios, si quieres luego hablamos del que no se hizo. Pero ya sabía que iba a ser tanto episodios y las temáticas iban a ser, incluso los títulos. Me faltaba el del 5. Fíjate que sabía que iba a ir por el libro de Schafer, pero no sabía muy bien cómo se iba a llamar. Silencio, no hay tanto de Schafer. Hay algo de Schafer, sobre todo de Cage y sobre todo de la lectura de Historia del silencio de Alan Corbin también. Es bastante importante ese libro ahí. Y la verdad es mi episodio favorito. El 4. El 4. Es mi favorito. Además nos conduces a escuchar obras pictóricas. Sí. Claro, es como... Una vez que dices, vale, a través de la experiencia de Cage, ¿no? En esa cámara anecoica, que es una cámara que sirve para... Bueno, que se construye para intentar imitar un nivel cero de ruido, ¿vale? Se supone que si tú entras ahí, escuchas, entre comillas, el silencio. Cage le pasó que entró y lo que escuchó fue su ritmo cardíaco y su circulación sanguínea, se dice, ¿no? Tiene sus matices, ¿no? Porque el ritmo cardíaco obviamente sí lo puede escuchar más claramente y lo otro pues seguramente fuese tinnitus, ¿no? En plan, ante la ausencia de sonido, a veces el oído pita. Es decir, un sordo sordo nunca está sordo del todo. Siempre hay algo ahí. Entonces, a través de esa experiencia... Dijo, vale, el silencio no existe. Y entonces yo hablo de eso, ¿no? En plan de que supone el silencio en música, que supone que el silencio no exista, cómo esto lo llevó a un arte vanguardista, Cage, ¿no? De repente hacer que con la obra, el estreno este de 4:33 en el 51, David Tudor, sentado al piano, que no tocó nada durante esos 4 minutos 33 segundos, lo que llevó al escenario, lo que de repente cogió... El protagonismo artístico fue el sonido, el murmullo de la sala, un poco a lo Duchamp con el urinario, ¿no? Una vez que ya pasamos por esas teorías, luego me mola pensar en plan de ¿pero qué pasa con el silencio? Porque el silencio, vale, no existe, pero existe en nuestro imaginario. ¿Y de qué manera existe en nuestro imaginario? Y ya me pongo a tratar el silencio como ese ente, como... ¿Qué relación tenemos nosotros con el silencio a la hora de querer escucharnos a nosotros mismos o no querer escucharnos a nosotros mismos? Que a veces ponemos nosotros ruido siempre de por medio para no estar solos. ¿Qué relación humana tenemos con nuestra soledad, con nuestro interior? Y también saco esa teoría, ese concepto del silencio a otro tipo de arte, en plan de ¿se puede ver el silencio? Silencio no se escucha, no existe. Se piensa el silencio, se piensa el silencio. Se vive el silencio, se vive el silencio. Se puede ver, se puede ver. Claro, y por eso la relación está del arte pictórico. El episodio 5, La afinación del mundo, es un poco un cambio también de estilo y de formato, en el sentido de que tú por primera vez empiezas a dialogar con alguien, que es una persona como muy, muy especial. Sí, la verdad es que... En general, en realidad estoy contenta de que todos los episodios tengan un punto diferente del anterior, que eso yo creo que es muy importante, porque pienso que si no el público te pilla la manía. O sea, te pilla como... Yo no quería que adivinasen lo que iba a hacer. O sea, pero no es una cosa tampoco que pensase yo mucho en voy a intentar que nadie... Porque es una cosa que en realidad me sale sola. Me aburro yo muy pronto. Entonces, antes de aburrirme yo con lo que hago, claro, también evitar que otros se aburran con lo que hago... Cambiar siempre, en plan, no, que nadie sepa lo que le va a esperar en el episodio siguiente. El 5 es el que más rompe, obviamente, porque consiste más en entrevistas y consiste ya en una especie de práctica. Práctica es más práctico. De todo lo que llevamos hablando en los 4 episodios anteriores, de repente se vuelve ameno y práctico. Y la gente que entrevisto, por ejemplo, el primer caso de Alberto Mengs, yo lo conocí de casualidad en un taller de lutería experimental que hacía un hombre que se llama Tunipanea, que invito a todo el mundo a explorar su Instagram. Es un tipo que hace instrumentos musicales con reciclando cosas, sobre todo con cosas tecnológicas, Y es bastante brutal lo que hace. Es muy... O sea, asomarse a su Instagram, además es un tipo majísimo. Yo creo que si estáis por la ciudad que él vive, yo no sé si era Oviedo, era una ciudad hasta del norte, si la visitáis, va a estar encantado de enseñaros su taller. Yo lo tengo pendiente todavía. Un tipo majísimo. El taller fue fascinante. Yo no fui capaz de hacer nada porque se me da todo fatal, todo lo manual de construir cosas se me da fatal. Yo llevé un cartón de huevos, dije, ¿no trajeron algo, trajeron algo de vuestra casa para crear un instrumento? Yo no sé por qué llevé un cartón de huevos, o sea, no sirvió de nada. Iba con una amiga violonchelista que trajo un mástil roto de un chelo, más interesante, una caja, un grifo antiguo. Bueno, estábamos ahí como muy perdidas y al lado de nuestra mesa estaba Alberto Mengs, que es luthier, entonces se le daba muy bien. Hace lutería, trabaja en instrumentos con instrumentos de no occidentales, como quien dice, es decir, no construye violines al uso, no construye violonchelo ni nada de eso. Nosotros veíamos en plan, este tío qué bien se le da, y de vez en cuando nos miraba, nos echaba una mano. Bueno, al final nosotros decidimos, en plan, mira, no vamos a conseguir hacer un instrumento, vamos a intentar meterle a esto un de este de vino y ponemos el grifo y que salga vino, por lo menos, que tenga forma de violonchelo cuadrado, pero que salga vino. Al final no lo hicimos porque el grifo antiguo era de la abuela de su novia y le tenía mucho cariño al grifo, bueno, un desastre. Pero lo importante es que me llevé la amistad de Alberto Mengs de allí. Pero eso, me mandó él alguna entrevista y yo dije... Puede que de aquí salga algo, porque puede que tenga que ver con lo que quiero hablar en el episodio 5. Sabía que quería hablar del libro de Seyfer o mostrar, hacer más evidentes cosas que muestra Seyfer en su libro, pero claro, Seyfer habla de mil cosas en su libro. Pero bueno, sí, como esta cosa de intentar comprender de repente cómo funciona el sonido que nos rodea. Digo, a lo mejor le puedo sacar algo. Entonces me invitó a su taller, fui yo con todos los aparatos aquí para grabar, no sé qué. En realidad, creo que me dio más de lo que yo esperaba. Lo que él me dio como que me ayudó mucho a tirar para adelante con ese episodio. La verdad es que muy bien, un tío muy, muy guay, muy interesante lo que hace. Su taller es impresionante, todo lo que tiene y bueno, y cómo te habla. La pasión, también esta gente con pasión que se te pega, te inunda. Y luego también el 5, pues hablamos con compañeros míos de la Escuela Superior de Canto, que tienen oído absoluto, que es una cosa que siempre me llamó la atención. Yo no envidio el oído absoluto, las cosas como son, no es algo a lo que yo le tenga envidia, porque, bueno, ahora que estoy en una clase de que tengo que coger dictado al vuelo, sí que lo tengo envidia. Además de que creo que todo el mundo tiene oído absoluto menos yo y me siento fatal, las cosas como son. Pero en general no, porque tiene que ser bastante, imagínate que todo te está hablando todo el rato, ¿sabes? Yo me cuento su experiencia y es como, sí, hay un punto bien, pero hay un punto mal, ¿sabes? O sea, no es tan divertido. Pero siempre tuve la curiosidad en plan de, ¿y a qué suena no sé qué? ¿Y a qué suena no sé cuánto? En plan de, vas por la calle y dices, ¿y estos pitidos qué estarán diciendo? Esto de coche, ¿no? ¿Qué tonalidad será? Y claro, el cerebro de músico a veces hace como que quieras reconstruir armónicamente, tonalmente, todo lo que suena. Aunque bueno, lo suyo también es dejarse llevar y disfrutar de la disonancia, que también la calle está llena de disonancia. Aunque hay muchas cosas afinadas, sorprendentemente, es como que la gente piensa, o sea, los constructores de bocinas de coche, lo que sea, como siempre piensan, como, venga, vamos aquí a, más o menos, que haya una homogeneidad en lo que se propone. Y otra de los personajes que estos no los pude entrevistar, y esto fue una pena, son la gente que son implantados cocleares. Es muy difícil encontrar a implantados cocleares que quieran hablar contigo. O sea, yo, de verdad, yo esta idea me vino porque en internet, en un hilo de Twitter, aparecía una web en la que, bueno, implantados cocleares o gente cercana a implantados cocleares hablaban de las sensaciones que tenían los implantados cuando, imagínate, toda tu vida sordo o sorda y de repente te ponen un implante en la cabeza. Y de repente toda la expectativa, claro, tú te has generado una expectativa en torno al sonido. En plan, ¿y cómo suena? Y claro, cuando se hace realidad esa expectativa, y una realidad que se hace realidad muy poco a poco, porque el cerebro tiene que aprender a utilizar el implante. El cerebro no oye, o sea, tú no colocas eso en el oído y ya oyes todo, no te puedes escuchar. Y al auditorio a escuchar, porque lo más seguro es que escuche un sonido enlatado bastante horrible. Tienes que educar a que esto suena a violín, esto suena a cello, esto suena a mesa golpeada, esto suena... Empezar a diferenciar las voces, o sea, es un trabajo de años. Hay muchos adultos que prefieren seguir sordos a hacer ese trabajo. O sea, para que vean, una cosa da muchos dolores de cabeza, no es fácil. Pero conforme hay pues eso, gente que contaba en ese hilo de Twitter sensaciones o cosas que le había oído a implantados cocleares que sí que habían hecho ese trabajo y que era bastante impresionante, ¿no? Que es lo que esperas del sonido y que es lo que te devuelve, o cómo confundes sonidos con otro, o cómo poetiza un sonido que dices, ah, pero si esto no sé qué, pero también, ¿por qué la panceta llueve? O yo qué sé, o sea, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y era muy especial. Yo intenté, de verdad, solamente hubo uno que sí que respondía a mis preguntas, pero me fui a una asociación de implantados y me dijeron, no van a querer hablar contigo porque están muy hartos de... Y yo pensando, pero si lo mío es poesía, es arte, que lo mío no, que yo no le voy a hacer un té así raro para crear un instrumento nuevo, que no los quiero utilizar para nada así, que lo mío es arte, que yo... No, no, ¿qué quieres saber? Lo que más, el sonido que más le llama la atención, la cisterna. Y yo, la cisterna al bate. Y yo, bueno, vale. Me dijo, bueno, escribe la página a ver si tienes suerte. No, obviamente nadie me contestó. Una pena, pero aún así es un apartado muy bonito. Vale, y ya llegamos al final del podcast, en el episodio 6, que se llama Universo. Y ahí vuelves un poco también a tus raíces filosóficas, entiendo. Bueno, vuelves a los mitos griegos, ¿no? De alguna manera, que... Bueno, cuéntalo tú, que es más fácil. Sí, el episodio 6 vuelve a todas las propuestas que se inician, se dejan en el aire en el episodio 1, que se han ido desarrollando en mayor o menor medida a lo largo de todos los episodios. Cuando llegamos al episodio 6, como que se quiere dar de alguna manera cierre o justificación. No justificación, porque, bueno, siempre pienso que no hay que dar las cosas cerradas ni masticadas, por eso digo que a mí me interesa que este trabajo pueda seguir dialogando con la gente dentro de 30 años, que pueda seguir siendo interesante dentro de 30 años, incluso en una segunda y una tercera escucha y las que haga falta. En ese sentido, a mí no me gusta cerrar, como quien dice cerrar, sino que sea un cerrar que abre, más bien. Entonces, a mí no me gusta representar con el sonido. A mí no me gusta decir, suena, hablo de un perro, ladra el perro. A mí me gusta más evocar. Entonces, en el episodio 6, ahí, en lo relacionado al diseño sonoro, creo que me explayo bastante más. Y eso, retomar el tema de la voz... Y retomar el tema filosófico y hablar de lo que se considera de nuevo como algo bello, estético, en contraposición a lo feo. Es un episodio bastante especial que, ya te digo, yo espero que genere más preguntas que las que cierra. Bueno, muchas gracias por hacer Spectrum, sobre todo. Bueno, darte las gracias por la invitación, porque, claro, ahora mismo yo he hecho un proyecto que yo no tengo respaldo de ningún tipo de nada. Es decir, pasa hoy día como pasa siempre, y es que una obra no tiene valor por sí misma, por mucho que parezca que sí, Spectrum es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero no tiene valor en sí misma. Y lo importante a veces es como generar el discurso en torno a esa obra para que esa obra coja valor. Entonces, como estas ayudas que me ofrecéis para poder generar ese discurso en torno a Spectrum, siempre la agradezco mucho porque lo necesita. Aunque parezca que es un proyecto que por sí mismo habla, necesita este tipo de apoyo. Porque es verdad, todos vivimos en un mundo muy acelerado. Todo el mundo estamos a 20.000 trabajos para pagar nuestras guardillas sin balcones en nuestros zulos en los que vivimos. Y es como dice mi amiga Sara de Gato Gordo, todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío, ¿sabes? Entonces, claro, solamente vamos a lo que brilla, a lo que más brilla, ¿sabes? Como le dedicamos tiempo a lo que ya se ha recomendado mucho, a lo que ya te han dicho 20 veces, escúchalo. Entonces, yo necesito que se generen estos discursos en torno a este trabajo, porque en sí mismo está muy bien hecho, pero... Siempre necesita de la comunidad y de la gente y de todos los que ofrecéis a echarme una mano con esto. Bueno, aquí estamos siempre también para los siguientes. Gracias. Y ahora que tenemos este nuevo programa contenedor de la radio, también abiertos a nuevas propuestas, tanto tuyas como de... Qué bien, muchas gracias. Y nada, espero también que os vaya muy bien y que se expanda todo mucho, todos estos proyectos y del baño de oralidad y todo lo que estoy haciendo. Que llegue también muy lejos, porque es necesario así como sacar estas cosas como diferente, ¿no? Y por esa semana es todo. El próximo sábado a las 7 de la tarde y en réplica el miércoles a las 10 de la mañana, os invitamos a sumergiros en el primer episodio de Spectrum, ensayos sobre el sonido y la escucha.